para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Black Widow estrena nuevo tráiler. El próximo 1 de mayo llega a los cines la película basada en el personaje de Marvel interpretado por Scarlett Johansson. En su más reciente adelanto, mostró más imágenes y más acción contra el villano Taskmaster, que tiene la habilidad de imitar las capacidades físicas de las personas con quien está luchando. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.